turismo también como proyecto lingüístico. No lo llames competencia porque es monopolio. No lo llames derecho a trabajo porque es permiso de trabajo. Llames información porque es publicidad. No lo llames aplazamiento porque es censura. No lo llames producción porque es alienación. No lo llames movilidad. Oh. solas en la roca.